seats. You feel like a movie star. Listen, say the first time ain't the greatest, but I'll tell ya, if I had the chance to do it all again, I wouldn't change a stroke, 'cause baby, I'm the most. But a girl as fine as she was then, Lord, yeah. Could you find it, could I find it, oh, no, no. Where have all the rapping women gone? Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Loisna, Casumbre, Cecilia, y nunca olvidamos, están aquí. Están aquí, en el aire. En el aire. La vuelta al perro en 80 mundos. Equan The Bunny Men, banda británica de rock alternativo de Liverpool, formada en 1978. Su álbum debut fue en el año 1980 y se llamó Crocodiles, con grandes discos como Heaven Up There, Porcupine, Ocean Rain. Ahora vamos a escuchar desde el año 1985 de su disco recopilatorio Songs to Learn and Sing, la canción The Puppet. Suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos, Equan The Bunny Men. La poesía y la música, los sonidos y las palabras están aquí. La vuelta al perro en 80 mundos. Color Humano, qué banda. Fundada por el gran Edelmiro Molinari después de la disolución de Almendra en 1971. Color Humano es un tema de Almendra y de allí salió el nombre de la banda. Edelmiro Molinari, guitarra y voz, Rinaldo Raffanelli, bajo y voz, y David Lebón, nada menos, tocando batería, que luego fue reemplazado por Oscar Moro, nada, impresionante. Ya que David se va en 1972 para incorporarse a Pescado Rabioso. Estaba abierto el libro de pases. Suena el primer grupo de rock alternativo de la nación. Suena Color Humano, desde su disco Color Humano, Pascual Tal Cual. Pascual, tal cual hay tantas cosas los incunables del rock se despiertan. En la vuelta al perro en 80 mundos. Carlos Alberto Solari, el Indio, llega para dar una vuelta al perro en 80 mundos. Músico, compositor, cantante y fundador de Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Su voz y el uso de metáforas tan particulares y su público que lo sigue donde va lo convierten en un ícono de la contracultura en la escena del rock argentino. Vamos a escuchar al Indio y los Fundamentalistas del Aire Acondicionado desde su quinto álbum del año 2018, El Ruiseñor, El Amor y la Muerte. Suena La Pequeña Mamba. Thank you. La vuelta al perro en 80 mundos. Mundos musicales. Mundos musicales. De aquí y allá. Sabes que te voy a amar siempre. Presentamos en esta vuelta una gran banda inglesa de rock progresivo, que se formó en 1968 y la rompió en la década del 70. Fue un pilar del género acompañada con bandas como Rush, Pink Floyd, Camel, Genesis, Focus y King Crimson, nada menos. También Emerson, Lake and Palmer. Ellos fusionaban jazz y música clásica. Tienen discos clásicos como Fragile, Yes Album, Close to the Edge, Relayer. Hablamos de la gran banda llamada Yes. Vamos a escuchar un super clásico que se llama Roundabout, que es la canción que abre el álbum Fragile del año 1971, escrita por Ian Anderson y Steve Howe. La letra de Roundabout está inspirada en una larga gira de la banda en una furgoneta desde el norte de Escocia hasta el norte de Inglaterra, a lo largo de montañas y lagos. Suena Yes en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Thank you. drifting cloud, the eagle searching down on the land. Catching the swirling wind, the silver sees the rim of the land. The eagle's dancing wings create a feather spin type of hand. To hold the land, we hardly know more than grains of sand. We stand to lose all time, a thousand dances by in our hand. Next to your deeper fears, we stand surrounded by a million years. I'll be the roundabout, where to make you out and out. I'll be the roundabout, where to make you out and sea rock, que sea la vuelta al perro en 80 mundos. Bienvenidos a este recreo de la vida. Radiohead, rock alternativo y art rock, formada en el año 1985. En el año 1992 su primer éxito fue la canción Creep. Su álbum debut fue llamado Public Honey de 1993. Con el álbum de 1995 de Bends aumenta enormemente su popularidad y luego un discazo, OK Computer, de 1997, con temáticas como la alienación y globalización. Allí ya tendrían fama mundial. Ahora, en esta décima vuelta al perro, escuchamos una canción nominada a un Grammy llamada House of Cards, que está en su séptimo disco In Rainbows, del año 2007. Esta es una versión en vivo. Suena Radiohead en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Fall to El rock, ese misterio que nos hace bien. Para dar una mano llega La Vuelta al Perro en 80 Mundos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. El lugar donde querés estar. Bueno, vamos a levantar un poquito La Vuelta al Perro. Dejemos de ablandar la milanesa, dijo Papo cuando escuchó a Sui Generis, y pasemos a hablar de Aeroblues. Porque cuando comienzan a sonar los primeros riffs del único disco de la banda, es bueno saber que no fue bien recibido en la década del 70, pero con el paso del tiempo se fue transformando en un disco tan querido como difícil de conseguir, es verdad. Aeroblues eran Alejandro Medina, que era de Manal, y La Pesada del Rock and Roll, bueno, Papo, nada menos, y se fueron a Brasil. Y allí conocieron a Rolando Castelo Jr., que tocaba en una banda hard de Brasil llamada Patrulla del Espacio. Rolando tenía una atrofia en su mano derecha y cuando lo vieron dijeron, bueno, este es malísimo como baterista. Pero eso no le impedía tocar recontra bien. Papo, Medina, Castelo suenan una banda con mucha polenta. Suena Aeroblues, vamos a buscar la luz. Vamos. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Un paseo musical y otras cositas. Y otras cositas. A mediados de 1979 se forma una banda clásica de nuestro rock llamada Dulces 16. Como consecuencia de la disolución de la Blues Banda, fue una banda rockera que funcionaba como una cooperativa ya que financiaban sus conciertos y equipos. Dulces 16, la banda del Conejo Jolivet, suena en La Vuelta al Perro en 80 Mundos con un clásico para tocar rock and roll. Aquellas hermosas canciones que giran, Narije, Lois, Nuestras Sombras, es esta. Y nunca olvidamos, están aquí, en el aire. En el aire. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Bueno, seguimos en La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Y estamos con visitas. Hola, negro querido, un hermano de la vida, el negro Martínez. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Acercate un poco más, saludá. ¿Querés saludar a alguien? No. Nada, no importa. Bueno, listo. Bueno, ahora vamos a escuchar otra cosita que no tiene nada que ver con lo que pasó, pero que está recontra bueno. Estamos con el rock progresivo hoy. No es la máquina para hacer feliz de Charly García, es la máquina de hacer pájaros. Una superbanda de rock progresivo argentino que funcionó entre 1976 y 1977. Sus integrantes, Charlie García, Oscar Moro, Gustavo Basterrica, Carlos Cutay y José Luis Fernández. Bueno, terrible formación. Charlie decía que la máquina de hacer pájaros era el 10 del subdesarrollo. Una máquina funcionando a todo vapor, desbordando una vibrante energía, dueños de un sonido preciso, claro, compacto y fluido. Grabaron dos discos nada más, pero son impresionantes. La máquina de hacer pájaros de 1976 y Películas de 1977. De este último, escuchamos a la máquina haciendo esta preciosura llamada No te dejes desanimar. La poesía y la música, los sonidos y las palabras, están aquí. La Vuelta al Perro en 80 Mundos. Morning, they forget, go. El 11 de febrero de 1968 se grabó Hey Bulldog cuando los cuatro extraterrestres llamados los Beatles fueron a Abbey Road para hacer una película promocional de la canción Lady Madonna. Paul propuso grabar algo nuevo y John tenía algunas letras sin terminar que había escrito para Yellow Submarine. El bulldog del título era en realidad Bullfrog, rana toro, pero como Paul empezó a ladrar y quedó en la pista grabada, se cambió a Bulldog. Y estaba bien, ya que trataba de una chica que intentaba sacarse a alguien de encima, y después de esta historia hecha canción, nos vamos despidiendo. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram o Facebook, dejar mensajes, decir qué canciones, bandas quieren recordar o conocer, y escuchar los capítulos anteriores por Mixcloud o Spotify, también en Radio Cat. En los controles de este viaje, el señor Gabriel Sena y quien les habla, Gabriel Duca, les dice hasta el próximo miércoles a las 23, donde nos encontraremos para dar otra vuelta al perro en 80 mundos. Gracias por estar. Los Beatles, Hey Bulldog. Recorriendo historia de mundos musicales, inspiración, memoria, vinilos, flashback, lo que viene, lo que fue. Las notas me transportan en un electroshock largo que suelta. Recuerdos que desentierro, salgo a dar la vuelta al perro sin peros en slow motion. Los segundos, la vuelta al perro en 80 mundos. Voy a dar la vuelta al perro en 80 mundos. Hey, una implosión. Yeah.